quiere incorporar cosas nuevas al compacto. A ver. Un jueguito rápido tipo trivia. A ver. Para el público. Michael Becerra fue el único occidental en una banda japonesa. Ajá. Loudness. Sí. ¿Qué otro músico estuvo en idéntica situación? Tiempo. Neil Murray. Bien. En Bow Wow. Muy bien. ¡Ole! Era para los que, que estuvieran en la casa. Y pero ¿cómo y cómo? No teníamos. Y mandaban las respuestas por mail. Y el ganador se llevaba un beso de de la japonesa que tiende en la esquina en el supermercado. Bueno, ¿qué querés que te diga? Un kilo de arroz se llevaba. Claro, bueno, está bien. Si quieres seguir incorporando trivia, puede hacerlo. Está, pero era lindo eso, porque únicos occidentales en bandas japonesas. Sí, señor. Lindo el disco de Michael Becerra. Me gustó. Aunque tiene esa característica de los discos solistas que es una... Me refiero a esa menor densidad con respecto a las bandas constituidas. Sí, puede ser. A la banda de la que proviene. Por ejemplo. Sí. Sea como sea... Podemos incluir también en este compilado nuestra sección Arqueología Metálica gracias al próximo tema. Si bien apareció el próximo tema, el que vamos a presentar ahora, en el año 97. O sea que, digamos, mucha arqueología no estamos haciendo, en definitiva. Pero en este caso, lo importante es destacar que Nightwish, una banda que el año pasado nos deslumbró con Oceanborn... La de la chica que canta tipo ópera. Eso mismo. Calculamos que canta mejor que creo que, ojalá. Sí, y también recordada por su nombre, Tarja Turunen. ¡Oh, Tarja! ¿Cómo andás? Es feo presentarle la novia a alguien y decirle, oh, te presento a Tarja Turunen. ¡Oh, Tarja! Claro. Mientras además se figuran cómo van a pronunciarlo y toda la historia. Bueno, la cuestión es que algunos se preguntaban si este disco Oceanborn, que incluía casi por partes iguales intervenciones operísticas, power metal y gótico, tenía en su primer disco, en el que los había puesto en definitiva en el candelero, digamos... Algo de estos ingredientes. Claro, bueno, aquí tenemos para mostrarles lo que tenía entonces, aquel disco. Quiere decir que el primero de Nightwish sale en Argentina. Exactamente. Bien, ¿eh? Un disco que a pocos meses de haber salido llegó a vender 15.000 copias, que hoy por hoy es muchísimo para una banda desconocida. Uh-huh. ¿Sí? Aparte lo habían sacado en un sello ignoto. Sí, completo. Spine Farm Records, totalmente. Bueno, entérense de por qué canta el ruiseñor aquí en ABC.